Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo Alma del Begoña, el de hoy, sábado 13 de febrero, dedicado al amor, esa energía todopoderosa capaz de crear y construir donde todo lo demás deconstruye o no da más de sí. El amor es la llave para muchas y diversas puertas, la de la comprensión, la tolerancia, la convivencia, armonía, comunidad, la de la verdad, libertad, felicidad, entre otras muchas puertas. El amor, cuando existe, es. Independientemente de quién sea sujeto o receptor de esa energía, esa fuerza, ese cóctel hormonal, esa oleada de bienestar. Madre, padre, hijo, hermana, amigo, compañera, marido, mujer u hombre. No importa tanto el color de la bandera que enarboles como la calidez con la que la uses para arropar a otro ser humano. Bienvenides a nuestro Alma del Begoña número 15, amor libre, consciente y sano, en Radio Arcoiris, como cada sábado. Lola Palanco, como siempre, nos trae las últimas novedades sobre el colectivo LGTBIQ+, en el panorama internacional. Juan Bertucci nos deleitará con su visión tan personal del musical Nine, basada en la historia personal de Fellini. Una Italia de los años 60 que nos acerca a la edad dorada del pasaje Begoña. Sergio Padilla sigue ofreciéndonos la realidad homosexual andalusí, como ya adelantó en sábados pasados, de cómo se vivía el amor y qué legado nos ha dejado esa época de convivencia y armonía interconfesional, y de crisol cultural que significó al andaluz en todos los sentidos. Sergio nos acerca hoy esas perspectivas a través de las letras y la voz de Manuel Francisco Reina. En la sección Amigas y conocidas de hoy, tenemos el testimonio de un hombre que sale de todos los estereotipos imaginables, excepto quizás aquel que represente al yerno que toda madre desearía. Fran Alvarado es Mr. Gay Pride 2018, galardón obtenido por su atractivo físico y encanto personal. Pero no solo por esto. El médico, amigo, hijo, nieto, activista y divulgador representa, como otros muchos, el símbolo más claro de que no hay nada que temer frente a la homosexualidad masculina. Sincero, inteligente, divertido, tierno y audaz, lleno de talento para la comunicación, usa las redes sociales para acercar a la juventud de hoy a la realidad LGTBIQ+, desmitificando estereotipos, aclarando conceptos y tejiendo un manto de conocimiento y asertividad para que la adolescencia de hoy pueda recorrer su camino de forma más amable, más llena de aceptación, libertad y cariño. En la sección de Investigación y Ciencia nos acompaña un nuevo fichaje. La Universidad Pablo de la Vide de Sevilla colabora estrechamente con la Asociación Pasaje Begoña en varios proyectos y ha concertado unas prácticas del Máster de Intervención Social, Cultura y Diversidad entre dos de sus alumnas y nuestra asociación. De modo que a partir de ahora escucharéis la voz de Elsa Martínez y Laia Sábate en esta y quizás otras secciones. Agradecidísima con esta estupenda oportunidad de colaboración institucional que aportará no solo un empaque de rigor científico a nuestro programa, sino también una ayuda importante en la recaudación de material para el Archivo de Memoria Histórica, que se inicia también ahora y con el que está fuertemente ligado Pasaje Begoña. Roberto Luque, por su parte, nos trae la actualidad de Bielorrusia, país sumergido en protestas y revueltas en las que el colectivo juega un papel digno de señalar. Nos hablará de la líder activista y violinista Kalesnikava, detenida y encarcelada y de la que apenas se sabe nada. Nuestro compañero Roberto nos dará más detalles. Y ahora sí, que comience este frenesí de cariño, optimismo, buen hacer, intenciones creadoras por y para una cultura donde el colectivo LGTBIQ+, tenga finalmente las mismas oportunidades vitales que el resto de la sociedad. Para empezar, las de amar, que al fin y al cabo no hace daño a nadie. ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Qué gusto saludarte después de tantos días. Y bueno, como siempre te traigo el buzón semanal con toda la actualidad de estos últimos días. Y es que en concreto esta semana pasada ha sido de agitación para nuestras comunidades en muchos países. No vamos a bajar la mirada. Eso dijeron las personas LGTBIQ+ en Turquía al verse atrapadas en una tormenta de detenciones, violencia policial, campañas de desprestigio y discursos de odio. También 3 personas fueron detenidas frente a un ministerio en Singapur mientras protestaban contra la discriminación anti-trans. También en Brasil se celebraba la visibilidad trans, un informe que arrojaba luz sobre las realidades vividas por la comunidad en el país, mientras que 3 mujeres trans de color que ejercen como concejalas escapaban de la violencia. Y sin embargo, en medio de toda esta violencia y luchas, nuestra comunidad mundial encontró motivos para celebrar. En Canadá, el Tribunal Supremo de Quebec dictó una sentencia histórica a favor de los derechos de las personas trans, no binarias e intersex. También en Australia, el Estado de Victoria aprobó un proyecto de ley integral que prohíbe la terapia de conversión. Nuestras comunidades también se alegraron por la extradición de una mujer trans que por fin puede regresar a Chipre tras haber estado encarcelada en condiciones terribles durante más de un año en Egipto. Y hoy vamos a tratar un tema que está a la orden del día en España, y es que sabemos que el Ministerio de Igualdad ya tiene listo el borrador de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, una norma incluida en el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y PSOE, que ha abierto una brecha en el movimiento feminista y entre los socios del Ejecutivo y que prevé cambios de calado para el colectivo. El principal es la de la libre determinación de género, que supone que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, y esto a partir de los 16 años. Es esa también la edad mínima que queda establecida para tomar las decisiones sobre tratamientos hormonales. La norma prevé el reconocimiento de las identidades no binarias y la posibilidad de eliminar la mención al sexo en los documentos oficiales de estas. Y voy a comentarte, Aida, algunas de las claves del borrador a las que hemos podido tener acceso. La primera es la libre determinación de la identidad de género. Hemos dicho que en España ya se permite cambiar el nombre y sexo en el DNI sin necesidad de ninguna operación quirúrgica. Otras son los tratamientos hormonales y menores. En el caso de los menores, el borrador de la ley contempla primero un tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad para ayudar a frenar el desarrollo de pechos, barba y nuez. Y con posterioridad, el tratamiento hormonal cruzado. El consentimiento informado se podrá prestar a partir de los 16 años. El siguiente es un defensor judicial. A partir de estos 16 años, la última palabra para cambiar el sexo y el nombre en el DNI la tendrá cada persona. Hasta entonces solo se podía hacer a partir de los 18 años. Los menores de 12 a 16 años que quieran hacer el cambio registral deberán hacerlo a través de sus representantes legales, normalmente a través de la familia. Y seguimos, a partir de ahora los derechos serán inherentes pero no retroactivos. Ese cambio registral, pedir ser considerado como el hombre o la mujer que la persona se sienta, permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. También el reconocimiento de las personas no binarias y los tratamientos de reproducción asistida. También comentan las prácticas deportivas, atendiendo a su sexo registral y de verificación de sexo. En cárceles, las personas privadas de libertad tienen derecho a ser tratadas y separadas conforme a su sexo registral. Y en materia educativa, la norma también entra en el terreno de la educación, especifica que se garantiza el derecho a los alumnos a exteriorizar su identidad de género. En cuanto a extranjeros, el borrador de la norma también reconoce el derecho a la identidad de género a los extranjeros residentes en España. Y en cuanto al trabajo, las personas trans se enfrentan a muchas dificultades a la hora de buscar un empleo. La ley prevé medidas para corregir esta situación. Así que esto es todo por hoy, Aída. Dejamos un debate entreabierto para que nuestros oyentes reflexionen y puedan opinar acerca de lo que trata este gran cambio en todos los niveles. Y te mando un beso enorme. Espero que el próximo programa tengamos noticias súper buenas y súper positivas. Y un abrazo enorme a todo el equipo y a nuestros oyentes. ¡Hasta pronto! Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. Nine es un musical basado en la película semiautobiográfica de Federico Fellini llamada Otto e mezzo. La trama de la misma está centrada en un director de cine, quien teme la llegada inminente de su cumpleaños, ya que se enfrenta a la crisis de la mediana edad, bloqueando sus impulsos creativos y atrapándolo en una red de dificultades amorosas en la Italia de principios de los años 60. Guido fue mi primer papel protagonista en el teatro musical, así que por favor permítanme que después de 15 años vuelva a ser durante unos minutos el maestro Contini para contarles mi historia. Bienvenidos a Lo tuyo es puro teatro con Juan Bertucci. Una crisi di inspiration, se non fosse per niente passeggera, signorino bello. Se fosse il crollo finale di un bugiardaccio senza più estro né talento. Sculp. Acabo de cumplir 40 años y me enfrento a una doble crisis. Tengo que rodar mi próxima película. Y mi esposa desde hace 20 años, la estrella de cine Luisa del Forno, puede estar a punto de dejarme si no le presto más atención a nuestro matrimonio. Mientras pienso, comienzo a recordar sucesos importantes en mi vida y todas las mujeres a las que he amado y dejado. Esta es la historia de mi crisis personal y profesional, mientras en mi vida hay demasiadas mujeres. Mi esposa, mi amante, mi musa, mi amor platónico Saraguina y mi madre, entre muchas otras. La acción comienza con una rueda de prensa para dar a conocer mi nueva película como Guido Contini, un gran director cuyas últimas películas han sido un fracaso. El rodaje de la película aún no ha empezado, pero no tengo ni idea de cómo hacer el guión. Por eso decido refugiarme en un hotel en las afueras de Roma. Más adelante recibo a mi amante, Carla, en un pequeño cuarto al lado de la estación de tren. Las cosas se complican cuando mi productor me encuentra en el hotel y decide llevar al equipo de filmación ahí. En una cena recibo a mi esposa, Luisa, pero cuando esta ve entrar a Carla en el salón, decide alejarse de mí. Carla, deprimida por mi despecho, intenta suicidarse, pero no lo logra, llegando luego su esposo a recogerla. Regreso a Roma para iniciar la filmación de la película, cuyo guión aún no he comenzado a escribir. Por desgracia, Claudia, mi musa, decide no continuar con la película al no existir un guión. Luisa decide regresar para la selección del casting, pero al ver que trato a una candidata de la misma manera como la traté a ella el día en que nos conocimos, decide alejarse definitivamente de mí. Finalmente, admito que no tengo un guión y cancelo el rodaje de la película. después de ello, transcurren años durante los que sufro una depresión. Más adelante me encuentro con mi confidente Lilian. Ella me cuenta que se reencontró con Luisa y que ella aún me guarda resentimiento. Al final, decido hacer una película sobre un hombre que intenta recuperar a su mujer. Los fantasmas de mi conciencia reconstruyen un mosaico hecho de verdad y belleza, a través del cual renace el placer mismo de la vida y de todo lo que ella contiene. Con una marcha circense, mi película finalmente puede comenzar. È una festa la vita, viviamola insieme. Non so dirti altro, Luisa, né a te né agli altri. Accettami così come sono. A continuación tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde a través de su voz nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Un saludo a todos y a todas y bienvenidos a La Barraca de Sergio Padilla. La semana pasada os hablé de la convivencia en la etapa de Al-Ándalus. Os mencioné que gran parte de todo lo que descubrí se lo debía al libro Poesía Andalusí. Hoy, aprovechando que hablamos de amor libre, tengo el placer de compartir con todos vosotros una entrevista con el autor de este libro, Manuel Francisco Reina. Al ser una entrevista muy extensa, podéis encontrarla al completo en mi canal de YouTube. Os dejo con sus aportaciones más importantes. Y Manuel, ¿cómo crees que el cristianismo sirvió de impedimento para la forma posterior de vivir la homosexualidad en lo que ya se empezó a conocer como España? Más que el cristianismo, el catolicismo, porque también el cristianismo tiene muchas lecturas, porque ya nos vamos a ir de tema, ¿no? Había una cosa muy curiosa en la Edad Media que se llamaban los matrimonios de hermandad, y en esos matrimonios de hermandad cristianos sucedía que de pronto se casaban dos señoras o dos señores, teóricamente como hermanos, pero ahí entraban muchas cosas, ¿vale? O sea, que en el cristianismo entran muchas cosas. Y en la historia del propio cristianismo hay cosas muy curiosas, como las primeras comunidades cristianas coptas, por ejemplo, que son las que se organizan alrededor de Judea, pero sobre todo en Egipto, admiten el matrimonio homosexual. De hecho, algunos santos y algunas santas se sabe que eran parejas homosexuales. Es más, te voy a contar una cosa muy curiosa que a los teólogos les pone muy nerviosos y a los católicos más ultraconservadores les pone muy nerviosos. Uno de los padres de la Iglesia, que es San Agustín, en sus confesiones y en su vida, él cuenta cómo él ha probado todos los tipos de amores y todos los tipos de placeres. Y él habla de sus relaciones homosexuales en Cartago. Y dice cosas maravillosas como, por ejemplo, aquellos que pretenden huir de lo físico acaban siendo víctimas de ello. Una reflexión que yo saqué, Manuel, tras leer tu libro, es que a día de hoy ya no existe esa sensualidad que podemos encontrar en esa poesía andalusí, ¿no? Ahora todo lo que vemos se puede traducir en que casi todo es pornografía, ¿no? Mensajes pornográficos por todos los medios. Y qué gran contraste, ¿no?, con la poesía andalusí de la que estamos hablando. Hay a día de hoy una línea muy fina entre lo que era el homoerotismo, ¿no?, y lo que ahora es pornográfico. Y precisamente en tu libro aclaras que dentro de toda la historia, ¿no?, islámica, para ti, la etapa andalusí te parece más bonita, ¿no?, más bella. Para mí un ejemplo de esta poesía andalusí que me dejó impactado por la sensualidad, por el homoerotismo, era un poema que se llamaba El que trabaja la seda, ¿no? Que describía a la belleza del hombre, pero con una sutileza, una sensualidad que pues, hoy en día cuesta, ¿no? encontrarlo. ¿La época andalusí es para ti la más bella por la libertad sexual entre las personas del mismo sexo? Bueno, yo creo que la época andalusí es uno de esos momentos de la historia, es una especie de oasis de la historia, sí, en el que el refinamiento hace que la altura del pensamiento y de la civilización sean cumbres. Es decir, yo creo que hay determinados momentos en la historia de la humanidad, como fue determinado momento de la historia de Grecia, determinado momento de la historia de Roma, determinado momento de la historia andalusí, que confluyen una serie de circunstancias históricas, culturales, intelectuales, que hacen que probablemente se alcancen cumbres, ¿no? Fíjate que yo creo que esa sutileza, que es esa delgada línea que tú dices entre el erotismo y la pornografía, tiene mucho que ver con la inteligencia. El problema de del día de hoy, que sí hay poetas y hay autores, poetas y masculinos y femeninos, ¿no? A día de hoy que son capaces de mucha sutileza homoerótica. Yo te recomiendo, por ejemplo, Francisco Brin. Yo creo que a ti esta nostalgia que te da al Andalus, noto cierta nostalgia en tus palabras, tiene que ver con no encontrar ahora, que se supone que tenemos todo en nuestro poder, con que ahora tenemos muchas posibilidades, pero sin embargo lo que menos se ejercita es la inteligencia. En 2014 fuiste distinguido con el premio Baeza por la diversidad, entre otras cosas por tu compromiso, ¿no?, con las conquistas LGTBI. Como última pregunta, te digo, ¿qué piensas que todavía queda por hacer en este terreno? Buf, yo creo que queda mucho por hacer. Yo nunca me he integrado en ningún colectivo. Yo he sido siempre un lobo solitario. Pero cuando las sociedades necesitan cambios, no hay más remedio que congregar a la manada, por seguir con el símil del lobo solitario, ¿no? Las conquistas sociales no se hacen individualmente. Individualmente hay alguien que puede dar el aldabonazo de salida, el paletazo de salida, pero no se ganan en solitario. Yo recuerdo cuando se reivindicaba durante muchos años la famosa ley del matrimonio igualitario, yo estuve ahí muy presente, con Cerolo, con Carla Antonelli, con mucha gente. Y Cerolo, por ejemplo, fue un poco el rostro de esa conquista, pero había mucha gente que estábamos detrás, incluso gente que no era ni homosexual ni bisexual. Yo me acuerdo, yo me río mucho, tengo mucha amistad con Concha Velasco hace muchos años, y por ejemplo Concha estaba en la mayoría de las manifestaciones en las que al principio sobre todo estábamos cuatro gatos, muchas de ellas se hacían en la Plaza de San Juan de la Cruz, en Madrid, y en la que los famosos foros de las familias y las asociaciones de los foros de las familias nos decían de todo y nos insultaban y nos tiraban bolsas de basura y nos decían que íbamos a destruir la familia y todo ese tipo de barbaridades que hemos tenido que oír y que todavía se siguen oyendo. Y gente, por ejemplo, como Concha Velasco, que yo siempre hacía la misma broma, digo, Concha, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Pero tú eres lesbiana? Dice, no, pero yo creo que vosotros tenéis que tener el mismo derecho a equivocarnos que nosotras. Entonces, hay conquistas que son conquistas de todos. Fíjate que yo creo que se ha bajado mucho la guardia pensando que como hemos conseguido una serie de cosas, esas cosas son desde siempre y para siempre. Y no es así. Porque, por ejemplo, ahora que se pone tan en solfa también el discurso feminista, el feminismo y la reivindicación de los derechos LGTBI han ido siempre de la mano. Porque yo creo que hemos tenido muy claro y hemos sido muy conscientes que en la misma carreta en la que se llevaban a las brujas a quemar, porque eran mujeres libres, sabias, etcétera, etcétera, sí, etcétera, iban los homosexuales a ser quemados por las mismas razones. Sin duda, Manuel, queda mucho por hacer, queda mucho que no olvidar, y libros como el tuyo, como en su tiempo también hizo Margarit Jurcenar, son motivo de seguir adelante, de seguir leyendo y de seguir conociendo nuestra cultura, lo que pasó. Porque sin duda, como bien dices en Poesía Andalusí, lo que fuimos es lo que somos ahora, es ese resultado. Te agradezco, Sergio, tu interés y que tengas espacios como este donde podamos hablar de este tipo de cosas y el que tenga oídos que oiga, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Manuel, y lo dicho, espero verte en muchísimas ocasiones. Nos acompaña en nuestra sección Amigas y Conocidas Francisco José Alvarado, un médico de origen extremeño que con su presencia en redes sociales y su canal divulgativo Cuéntaselo a la Paca, trata de informar con rigurosidad y veracidad a toda la sociedad en su conjunto, al colectivo LGTBIQ+, y también heterosexual, sobre los temas que más pueden generar dudas o necesitar de una buena explicación en relación a la sexualidad y la salud física, mental y emocional de la persona. Tendremos la oportunidad de comprobar la gran persona con fuerte sentido del honor y servicio a los demás que es, sin duda, Fran Alvarado. Hemos hablado con él sobre su etapa adolescente, su despertar al amor, su etapa universitaria e inicios en la adultez, si encontró dificultades ejerciendo su profesión a causa de su homosexualidad o si ha visto inmerso en situaciones homófobas. Nos interesaba que nos explicara qué le mueve a hacer esa labor de difusión con sus redes sociales tan claramente dirigidas al público más joven y vulnerable, los adolescentes y a sus familias. Etapa, además, en la que Fran fue tomando conciencia de qué fuerza era la que le movía en relación al amor. Conciencia de su cuerpo erótico, de su identidad cariñosa, tierna, afectuosa. Que le contara a nuestra audiencia más joven sobre su primer amor, la relación con sus amistades y qué podría decirle a día de hoy que contribuya a dejarles un pozo de esperanza y calma entre tanta vorágine ensordecedora. Adelante cuando quieras, Fran. Bueno, Aida, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación tan sumamente bonita. Efectivamente, soy médico de familia, resido en Madrid, donde ejerzo actualmente, tanto en un centro de salud de Lavapiés, haciendo suplencias en atención primaria, como también en el servicio de urgencias del Hospital del Escorial. Pues uno realmente no es consciente de las dificultades que pasa hasta que no echa la vista atrás y que en el momento a veces no se da cuenta, ¿verdad? Es cierto que durante mi formación en la Universidad de Salamanca sí que fue el boom y el desarrollo personal, sobre todo pues eso de consolidar mi orientación sexual, salir del armario, y afortunadamente pues no encontré ahí ninguna dificultad, la verdad. Sí que a lo mejor, pues bueno, tienes cierto miedo, lo intentas ocultar a lo mejor, pero la situación cambia mucho de cuando uno es adolescente. En la residencia y durante mi ejercicio, pues uno aprende a identificar esos momentos o esas situaciones en las que tratar sobre la homosexualidad o toda esta temática LGTBIQ+, pues está mejor o peor recibida. Sí que he tenido alguna situación conflictiva con toda esta situación política en la que la gente opina sobre pues todos los derechos del colectivo, y alguna vez sí que me he posicionado porque, bueno, lamentablemente sí, estos episodios de homofobia o de transfobia, bifobia, suceden a día de hoy. Y sí que, bueno, al final, al ser un personaje un poquito más público y, bueno, llevar la pulsera del colectivo LGTBI, pues quieras o no, da ese ambiente de confianza para que personas que han sufrido este tipo de agresiones pues se expresen libremente y se sientan arropadas de alguna manera. Entonces, lamentablemente, sí he tenido que intervenir en alguna situación de estas. Creo que debemos posicionarnos, dar visibilidad y luchar un poco por nuestros derechos. Pero es verdad que en rasgos generales pues no he encontrado mucha dificultad ya en esta etapa de mi vida. Yo recuerdo durante el instituto que en filosofía nos explicaban la alegoría de la caverna de Platón y no lo entendía muy bien, y con el paso de los años lo he ido entendiendo, y es un poco un conjunto de personas prisioneras en una cueva que están atados a una pared, encadenados, y lo único que pueden ver son las sombras que se proyectan sobre la pared de unos objetos que hay en el exterior y cómo liberan a uno de ellos y puede ver ese exterior, puede ver esa luz y vuelve a contarle a sus compañeros pues la realidad que ha conocido. Entonces, a mí me pasó algo parecido en el instituto. Yo hablé sobre orientación sexual con mi educadora social, le expliqué un poco pues la inquietud que, o las dudas que yo tenía, y la verdad es que ella me resolvió muchas dudas y me ayudó mucho a aceptarme tal y como soy. Y eso, pues, la verdad es que lo agradezco mucho porque me ha aliviado y me ha quitado pues muchos miedos, muchas inseguridades y, bueno, pues a aceptarme a mí mismo y no engañarme. Y por este rol que yo vi, pues lo he adoptado un poquito y he visto que las redes sociales además es una ventana magnífica pues para poder mostrar la experiencia de uno y ayudar así a otras personas y aportar ese granito de arena. Realmente, Aida, resumes muy bien esos vídeos en los que explico cómo tomé conciencia de mi cuerpo erótico, que me siento atraído sexualmente por hombres, y cómo aparecía esa parcela más afectuosa, sentimental o emocional, que, bueno, venía un poco impuesta por la sociedad y la cultura. Entonces te educan para formar una pareja con una mujer, una familia con una mujer, y, bueno, tuve la suerte eso, de que la educadora social me explicó ¿qué sucedería si cuando, además de sentirme atraído sexualmente por un hombre, además me enamorara de él? Y eso, afortunadamente, sucedió cuando yo estaba en el instituto y creo que lo viví como el primer amor que experimenta cualquier persona, que fue algo maravilloso porque fue como un alivio y una libertad de decir por fin siento esto y con un hombre. Entonces fue algo maravilloso que esclareció todas las dudas que pudiera tener sobre mi orientación sexual. Francamente, durante la adolescencia yo estaba muy frustrado porque intentaba ligar con chicas y yo era el eterno amigo perfecto y ninguna quería algo más. No sé si es porque se olían ya que era gay o qué, pero realmente tuve un amigo de confidencias que también pues estaba descubriendo como yo, que se sentía atraído también por hombres. Y fue la verdad que muy inocente y muy ingenuo porque todo el grupo de amigos realmente pues yo tengo la confianza de contarles lo que estoy experimentando, que soy bisexual al principio y demás, y la verdad es que sobre todo ellas responden pues igual que yo, sin saber muy bien cómo enfrentarse a esto porque nos parece algo novedoso. Pero fue un descubrimiento que lo hicimos todos juntos. Entonces, la verdad que fue bastante bonito que entre todos fuéramos descubriendo ese despertar, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el panorama actual ofrece mucha más diversidad y más referencias que, quieras o no, ayudan mucho a la hora de esclarecer tus ideas. Es cierto que puede ser un arma de doble filo porque, bueno, por un lado está esa necesidad imperiosa de etiquetar todo y decir heterosexual, cis, trans, género fluido, es decir, que estamos constantemente intentando etiquetar todo y eso pues puede producir a la larga algo que vaya en nuestra contra porque nos disgrega como colectivo. En vez de unirnos todos y luchar por los derechos de todos, todas y todes, pues al final nos disgrega, tiene su doble filo, como te digo. Pero bueno, creo que lo importante es la diversidad, es el respeto, entender diferentes conceptos de amor, de orientación sexual, que la bisexualidad no tiene por qué ser un periodo de transición, sino que hay personas realmente que son bisexuales y sienten atracción por los dos sexos, que aparece también otro tipo de conceptos sobre género fluido o demás. Y bueno, yo creo que es importante seguir trabajando en todo ello para educar a la población y pues eso, fundamentar todo en el amor y en el respeto. Realmente la diversidad que aparece hoy en día creo que es algo enriquecedor y que ayuda. Tener referentes ayuda mucho a la adolescencia porque te puedes sentir identificado con personas que piensan y sienten igual que tú. Entonces es mucho más sencillo por esa analogía de saber qué te ocurre a ti. Entonces creo que toda esta situación de diversidad es algo enriquecedor y positivo. Creo que a lo que se enfrenta hoy en día la adolescencia, que puede ser algo mucho más problemático es esta situación en la que se promueve el individualismo y ese amor propio incondicional, que está muy bien, pero bueno, dentro de unos límites, y sobre todo también esta falta de comunicación y todo el tema de redes sociales, que al final la comunicación entre las personas se está mermando mucho y se ven muchos malos entendidos, cada vez gente más aislada, más sola, y creo que es el verdadero problema, no hablar de la diversidad ni mucho menos. Yo lo único que puedo aconsejar a la juventud sobre su realidad sexual, amorosa, es que sean ellos mismos, que se acepten tal y como son, que no hagan algo con lo que no se sienten identificados y que respeten a todo el mundo, porque bueno, el motor de la vida, el respeto, el amor, y que se den tiempo, que llegará el día en que entiendan todo y que estén felices y se sientan libres, sobre todo. Bueno, Aida, pues muchísimas gracias por invitarme a vuestra sección de Amigas y Conocidas. Ha sido un auténtico placer estar con vosotras. Muchísimas gracias por el cariño con el que me habéis recibido y presentado. Y nada, pues así como despedida, os dejo a lo mejor un mensaje que yo le hubiera dicho a mi yo adolescente cuando tenía miedo, cuando ocultaba su orientación sexual ahí en el pueblo. Le diría que estuviera tranquilo, que con el tiempo entendería las cosas y que estaría todo bien. Y fíjate, yo regresé en 2018 a mi pueblo dando el pregón como Mr. Gay Pride España. Entonces eso mi yo adolescente no se lo hubiera imaginado en la vida. Así que nada, que la gente busque apoyo, que busque ayuda si la necesita y que sean pues sinceros consigo mismo, que se acepten tal y como son, que respeten y amen, que es maravilloso. Un besazo enorme. Hasta aquí el testimonio de Francisco José Alvarado, médico, activista, hombre elegido Mr. Gay Pride 2018, amigo de sus amigos, familiar, cariñoso y siempre dispuesto a aportar su grano de arena por una causa común, que no diferencia entre colectivos, sino que es para toda la sociedad en su conjunto y para todas las generaciones. Y seguimos en El Alma del Begoña, hoy dedicado al amor libre, consciente y sano, en Radio Arcoíris. Ahora, en El Alma del Begoña, en Radio Arcoíris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Buenas, ¿qué tal? Yo soy Elsa Martínez. Soy de Almería y yo soy graduada en Trabajo Social por la Universidad de Almería. Actualmente estoy cursando el Máster de Intervención Social, Cultura y Diversidad en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Yo estoy vinculada con la Asociación Pasaje Begoña como estudiante en prácticas y voy a colaborar con ellos con temas relacionados con el 50 aniversario. Y también apareceré alguna que otra vez en la radio El Alma de Begoña, como ahora mismo, por ejemplo. Yo elegí hacer este máster porque necesitaba formarme un poco más en el ámbito social. Ya que después de haber estado trabajando en diferentes lugares, tanto en España como fuera, como en el extranjero, yendo de un lado para otro, haciendo diferentes cosas que no tenían nada que ver con mi carrera y tal, y con la pandemia de por medio, pues al final decidí que lo mejor era seguir estudiando para poder tener más formación y mejores oportunidades laborales. Además, sobre todo con este máster, lo importante es aprender cómo intervenir de manera más eficiente con los colectivos, con los que, como bueno, trabajadora social, digamos, voy a estar involucrada laboralmente hablando en un futuro. Nada más sobre mí, eso, que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, tengo ganas de aprender en esta asociación que lucha contra uno de los mayores problemas de la sociedad social, que es la homofobia y, bueno, la LGTBI-fobia. Por último, me gustaría dar las gracias a Radio Arcoíris por la labor que hace visibilizando temas de igualdad y de inclusión social, que, como he dicho, bien, bastante falta hace. Y gracias también por darme la oportunidad de poder presentarme y de que me conozcáis un poquillo más. Así que saludos y muchos besos. Hasta luego. Muy buenas a todos y a todas. Soy Laia, estoy estudiando un máster en Intervención Social, Cultura y Diversidad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y estoy realizando mis prácticas del máster en la Asociación Pasajes Begoña. Y bueno, más que nada me gustaría decir que he estudiado también el grado en Trabajo Social. Y bueno, terminé el año pasado y ahora pues estoy realizando dicho máster para poder continuar mi formación, especializarme en algo y sobre todo en intervención social, porque considero que el trabajo social es eso, es la base de la intervención, más que la burocratización que también debe existir, pero me llama más la atención dicha intervención directa con las personas. Y bueno, la verdad que Pasaje Begoña, la elección de dichas prácticas, al principio tenía cierto desconcierto, más que nada por la modalidad online que se está llevando a cabo. Pero es verdad que, como bien dice Jorge, se basa en enamorarte del proyecto y en enamorarte de la asociación. Y es algo que me llama bastante la atención. Es un colectivo que siempre es verdad que tiendes a, bueno, mejor dicho, que tiendo a centrarme, que me centro en otros colectivos, como por ejemplo mayores, me centro también en mujeres de violencia de género, que es lo que más me llama la atención. Pero es cierto que es un colectivo que también hay que visibilizar, que hay que luchar por llevarlo hacia adelante, por que no quede en el olvido, porque es muy importante ser constante en la lucha, porque si se deja, llegas a un punto y no sigues luchando, después realmente todo el esfuerzo que se ha hecho durante años, las vidas que han costado durante años, como aquel quien dice, no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me gusta mucho la idea de las prácticas. Es una pena enorme que con las restricciones lo veo bastante difícil poder acceder a la asociación algún día, a Málaga y a Torremolinos concretamente, pero la verdad que me encantaría. Y bueno, eso soy yo. Ahora mismo la verdad que estoy muy contenta con el máster, estoy aprendiendo, que es lo que quiero sobre todo aprender y sobre todo coger experiencia, porque es primordial el coger experiencia y formarme como futura trabajadora social, pese a tener el título, pues la verdad es que la práctica es donde realmente se aprende, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a Radio Arcoíris por brindarnos el placer de poder participar. También a Aida, a la Asociación Pasaje Begoña y bueno, a todos los oyentes y a todas las oyentas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Y en el día de hoy os voy a hablar un poco del concepto de homosexualidad, en concreto desde el enfoque femenino y también de conceptos que ayudan a desencadenar un amor libre y sano entre personas. Pese a existir cada vez más conciencia y aceptación respecto a la diversidad humana, la cual se da en diferentes ámbitos en nuestra realidad social, el tema de la homosexualidad sigue provocando diversas reacciones emocionales en muchas personas. Es importante destacar, en cuanto al término homosexual, que este se asocia más con el sexo masculino que con el femenino. Albanella Luena Chávez realizó un estudio en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el cual pretendía analizar las relaciones que se establecían entre el proceso de construcción de la identidad de las mujeres lesbianas. Con este estudio se llegó a una conclusión compartida por todas las mujeres entrevistadas. durante el transcurso de su vida, había tenido un sentimiento de confusión debido a que éstas no se adaptaban al canon de género establecido por la heteronormatividad. También, en su desarrollo identitario como mujer homosexual, la poca información de la que disponían les dificultaba su proceso de autopercepción. Dicha autopercepción está formada por la reflexión que tenían de ellas mismas, además de llegar a cuestionarse elementos con los que se identificaban, como es su sexualidad y su forma de vida. Este sentimiento de confusión es creado por la heteronormatividad, entendiéndose como el hecho de asumir que las prácticas normalizadas son las heterosexuales, implicando que lo que se considera normal es el hecho de ser heterosexual y que todo está regido por ello. Siguiendo esta idea, las mujeres entrevistadas en dicho estudio mencionaban que se sentían identificadas con el hecho de no saber por qué sentían lo que sentían, debido a la falta de conocimiento. Además, estaban influenciadas por un rol que debían de seguir y que éstas no se identificaban con él, debido a la influencia de la sociedad y en concreto de sus familias. Estas mujeres sentían que debían de ejercer dicho rol para poder encajar dentro de un marco social determinado, sintiéndose obligadas a querer o actuar a quienes querían que quisieran los demás, dificultando la construcción de su propia identidad. Alejandro Huerta, psicólogo, destaca que tan presente es el hecho de reprimir la sexualidad a los niños y cómo la diversidad sexual en dicha etapa del ciclo vital es castigado. Desde la psicología se ha demostrado que vivir una orientación sexual diversa oculta supone consecuencias dañinas para la salud mental, física y el desarrollo social de las personas que lo sufren. Históricamente, los modelos y el enfoque que se le ha dado a la sexualidad han estado marcados por el sistema patriarcal y sus implicaciones en lo que respecta a la dominancia de género. Dicha dominación perpetúa unos roles, unos comportamientos, una manera de sentir y de vivirse bajo un enfoque sexual, sexista, machista, desigual y heteronormativo. Las orientaciones sexuales son un patrón que pueden ser de atracción sexual, erótica, emocional, amorosa, hacia un grupo de personas, las cuales están definidas por su género. Las orientaciones sexuales son un patrón que pueden ser de atracción sexual, erótica, emocional, amorosa, hacia un grupo de personas, las cuales están definidas por su género. Existe una batalla entre etiquetas por definir cómo se siente o cómo debería sentirse una persona, la cual alimenta el odio dentro del colectivo. Es importante destacar que no se debe imponer etiquetas a otras personas, ya que las orientaciones sexuales son autopercibidas, son sentidas y vividas de forma diferente por cada una de las personas, pues cada una y uno somos un mundo. Esto puede hacer sentir excluida a una persona por no identificarse por lo caracterizado como normativo. Por ello, la imagen que percibimos de nosotras y nosotros mismos está influenciada por la sociedad en la que vivimos, relacionándose dicha imagen con el concepto de autoestima. En cuanto al amor, es importante el término autoestima. Cuando hablamos de relaciones, la autoestima define la imagen que tenemos sobre nosotros y nosotras mismas. Dicho concepto nos ayuda a pensar de forma más racional y así entender la importancia de una buena relación con uno con una misma. De esta forma, las personas somos un cúmulo de emociones, las cuales son reacciones subjetivas de respuesta al ambiente y que están acompañadas de una traducción de la respuesta corporal. Dichas emociones están influidas por las vivencias y por la estimulación externa que percibimos en determinados momentos. Es importante ser consciente de nuestra capacidad de autocontrol y de aprendizaje de la gestión emocional, para así entender las emociones como algo natural y no como algo que se debe de reprimir. Se debe de aprender de dicha gestión emocional, ya que esta ayuda a la convivencia de las personas en su entorno y también de manera individual. Somos personas insertas en un contexto social, el cual nos influye en cada acción que realizamos. El empoderamiento nos ayuda a potenciar los elementos propios que tenemos cada uno y cada una de nosotros y nosotras, de los cuales disponemos y nos ayuda a tomar conciencia sobre el potencial de cada persona, valorando nuestras capacidades y tomando un papel activo en las circunstancias que suceden en nuestra vida. Dicho empoderamiento también nos ayuda a poder hablar de corresponsabilidad afectiva, yendo más allá de cómo nos relacionamos. Debemos de ser responsables con nuestras emociones, la forma en la que las exteriorizamos y cómo las comunicamos. Dicha comunicación nos supone una forma determinada de garantizar relaciones de igualdad, absteniéndose de una subordinación de las partes, manifestando así la importancia del comunicar de forma asertiva. Por ello, es importante el poder construir relaciones, del tipo que sean, desde la asertividad, teniendo en cuenta los acuerdos, consenso y el respeto. De esta forma, se entiende como corresponsabilidad afectiva como el hecho de realizar actuaciones equilibradas desde los cuidados entre personas con uno con una misma. Siguiendo lo ya hablado, debemos de tener presente la importancia de cuidar las relaciones, tanto intrapersonales como interpersonales. Mediante dicho cuidado podemos establecer relaciones sanas, un amor libre que nos ayude a crecer tanto personal como socialmente, y conseguir ese bienestar personal que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy en día existe un sentimiento constante de comparación entre personas, debido a la constante fomentación de cánones estereotipados de aspectos de la realidad de diversos ámbitos de nuestro día a día. Por ello, es importante el cuidarse y el cuidar para ser un poco mejor cada día. Y bueno, hasta aquí mi aportación de hoy. Me gustaría dar las gracias a todas y a todos los oyentes que nos escuchan, sobre todo a Radio Arcoiris por brindarnos este espacio y en especial a la Asociación Pasaje Begoña por darme la oportunidad de poder disfrutar de esta maravillosa experiencia. Un saludo y un besazo a todos. Muchísimas gracias, Laya, por esta aportación tan interesante y necesaria. Refrescar información es fundamental, sobre todo a cuanto nuestro cuerpo y sentires se refiere, dado que sobre la genitalidad, sexualidad, el género y el amor no está todo escrito, desde luego. Muchísimas gracias, te esperamos el próximo sábado 27 de febrero. Hasta entonces, compañera. Y a continuación, en el alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque. Porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos, una vez más a En Garde, del alma del Begoña. Si bien hoy estamos hablando del amor libre, no podemos amar si no hay libertad tampoco. En este programa os quiero contar un poco cómo está la situación en Bielorrusia, un país donde desde agosto se llevan a cabo protestas en contra del actual presidente Alexander Lukashenko, que de presidente tiene poco porque es más bien un dictador. Se dice que Bielorrusia es la dictadura más antigua de Europa. Y tras el pucherazo reconocido por la Unión Europea y otros países, excepto Rusia, Turquía y amigotes, la gente de Bielorrusia se hartó y salió a las calles para denunciar la falta de libertad que tienen en su país, además de la corrupción de Lukashenko. Lo cual es curioso, este tema ya lo hemos tratado en otro programa. Resulta ser que él llegó al poder gracias a un programa que se apoyaba básicamente en la lucha contra la corrupción. Si bien luego se demostró que esta lucha de la corrupción era más bien una pantalla de humo, porque la mayoría no se llegó a demostrar. Las protestas en pro de la democracia también se juntan con las protestas por los derechos LGTB del país. Si bien Bielorrusia no criminaliza a la comunidad LGTB, está a años luz de crear un sitio donde la gente pueda convivir sin importar la orientación sexual o la identidad de género. Hay un dato curioso y es que en 2013 se intentó crear una asociación LGTBI+, que fue llevada a los tribunales por no ser necesaria, dado que, según el Tribunal Constitucional de Bielorrusia, no existe homofobia y la Constitución protege a todo el mundo por igual. Lo cual recuerda un poco, salvando la distancia, la famosa frase de Ahmadinejad, antiguo presidente de la República Iraní, que, preguntado por la bochornosa situación en la que se encontraban los derechos de las personas homosexuales en Irán, dijo que no había homosexuales en Irán. El activista pro-LGTB Andrei Zavali, de Bielorrusia, escribe un artículo en el diario Político en el que describe una situación bastante depresiva para la comunidad en Bielorrusia. No solo por su falta de apoyo institucional, sino porque también hay una gran parte de los que protestan en contra del régimen de Lukashenko que no apoyan a la comunidad LGTB, que sí que ha apoyado estas protestas desde el primer minuto sin usar su bandera, sin usar su símbolo, porque podrían ser percibidos como propaganda anticristiana o antitradicionalista, por lo que se han negado a usarlo desde el principio, pero desde el momento que las protestas se convirtieron en protestas generalizadas y masivas, estas personas, estos miembros de la comunidad LGTB de Bielorrusia, empezaron a usar su símbolo. Ejemplo de la falta de apoyo que percibe esta comunidad doblemente reprimida es que se usa la palabra homosexual, la palabra peyorativa para homosexual, para insultar en ambas direcciones. Pero según lo que dice Zavali, ellos están dispuestos a esperar a que se restituya la democracia para renegociar los valores y la identidad de esta comunidad. Saliendo del ámbito del colectivo, hay otra figura muy inspiradora que se ha convertido casi ad hoc en la líder de las protestas pro democracia. Claro, hasta que fue detenida en septiembre, y por cierto, todavía está esperando un juicio, sigue en prisión preventiva hasta marzo. Y en este caso estoy hablando de María Kalashnikava, flautista, directora de orquesta. Se mudó a Stuttgart para estudiar un máster en música antigua y un máster en música contemporánea. Organizó numerosos festivales entre Bielorrusia y Alemania y desde 2020 se convirtió en la asesora de la principal opositora de Lukashenko, que era Svetlana Tsikhanouskaya. Pero como no podía ser de otra manera en este tipo de régimen, Tsikhanouskaya fue detenida, sorprendentemente y sin previo aviso, y Kalashnikava tuvo que dar el paso adelante y convertirse en la líder del movimiento pro-democracia. Como músico, también en parte especializado en música antigua, me siento honrado de que una mujer que sea flautista se convirtiera en una figura tan importante en un movimiento contra un régimen dictatorial. No es la primera vez que un músico se convierte en un líder importante. Recordemos a Helmut Schmidt, que fue canciller alemán del Partido Socialista, que antes de ser canciller era pianista de concierto. Por desgracia, Kalashnikava fue detenida en circunstancias un poco extrañas y luego intentó cruzar la frontera con Ucrania y desde entonces se sabe más bien poco de ella. Pero las protestas siguen ahí. Ahí hay gente que sale a la calle todos los días para protestar contra Lukashenko. Y aunque los periódicos, la televisión no nos lo digan, la gente sigue ahí luchando por una vida libre y una vida justa. Y estas son cosas que deberían inspirarnos. Y nuestra inspiración servirá para apoyarles. El hecho simplemente de que hayáis escuchado el nombre de Zavali, Kalashnikava, Tsikhanouskaya, que entiendo que nunca podáis memorizarlo porque me cuesta hasta a mí que lo estoy leyendo. Pero solamente ese hecho sirve para que nosotros ya formemos parte de esa protesta por una vida justa para estas personas. Y no solo justa, sino una vida libre para un amor libre. Y para celebrar el canto al amor y a la libertad y al amor libre, os dejo esta canción de los 50 de Delaris, Don't You Know, que se basa a su vez en un aria de Puccini de La Bohème. Nos vemos la próxima semana, como siempre, en Ankara. Hasta aquí nuestro amor libre, consciente y sano, ese con el que deseamos vivir, ese que sin duda contribuye a que podamos seguir formando nuestro propio criterio sobre lo que está bien y lo que queda por mejorar, denunciando los sinsentidos que condenan y aniquilan a las personas por amar de forma diferente y contarlo al mundo, por reivindicar una igualdad de oportunidad a equivocarse en las mismas condiciones que cualquier otra persona, como diría Concha Velasco. Y es que el amor, cuando se da, es, está. Y entonces no deja hueco para el odio, el rencor, la venganza, el miedo, la vergüenza, la violencia y esa lucha ya tan larga que dura más de 50 años. Ojalá llegue pronto el día en el que podamos abandonar esa palabra y solo hablemos del afecto, respeto, gozo y cariño de los que somos todas, todos y todes merecedores. Hasta el próximo sábado con más Alma del Begoña en Radio Arcoíris.